In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Así que la chica de la casa de la buena vida ya no canta, ¿eh? No, que son las cosas. Wendy Carlos. Este es mi número 3. Soy Aretha Franklin. Elegido Zuno. Es uno de melocotón. Muy buenas, amigos y amigas. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bienvenidos al Post Pocotronic. Hola, Cristian. Es más, yo te diría que no nos hemos visto nunca. Con algunos sí. Algunos, bueno, sí. Con lo típico, los familiares y amigos y eso, que básicamente nuestra audiencia se forma de, digamos, de este tipo de conocidos. De animales. De animales, sí. Pues con esto sí que nos vemos. Y bueno, con todos los demás, que me imagino que serán 3 en total, pues nada, no nos hemos visto, pero me alegro de que estéis ahí escuchándonos. Una temporada más, vuelve el Post Pocotronic. Un programa que no habéis echado de menos, seguro, pero que vuelve porque nos apetece porque que vuelva. Nos apetecía tomar una cerveza, ¿no? Sí, y patatas. Que hoy no están, justamente, pero hoy no están porque lo hemos hecho en homenaje a David, que tampoco está. Dicho sea de paso, presentémonos, ¿no? Sí, hola, Cristian. Soy Cristian Len, aquí a los controles. Y yo soy... Y a las sandeces. Y también a las sandeces, pero al micro, Antón Sabariego, que es un servidor. Que hace la conducción y normalmente estará con nosotros el señor David Díaz. Que este solo se dedicará a las sandeces, digamos. Que este sí es... Únicamente y exclusivamente a las sandeces. Bueno, vamos a explicar de qué va a ir el programa esta temporada, porque cada año va de cualquier cosa, o sea que este año también, pero bueno, expliquémoslo. Bueno, pues cualquier cosa este año será estará dedicado a monográficos coyunturales, como dices tú, Cristian. Es música para escuchar en algunos momentos vitales, como pueden ser una tarde de domingo, una tarde de folleteo, un entierro, o incluso una tarde de domingo en un entierro follando, pues mismo. Sí. Esas canciones que te gustan escuchar los domingos por la mañana, es por ejemplo un programa. Otro día las canciones que te ponen más tonto, que no puedes escuchar de lo triste que te ponen. Otra, las que te gusta para irte de fiestuki. O sea, monográficos de momentos vitales. De momentos vitales. Que también pueden corresponderse con una época concreta. Con una época concreta, como puede ser, pues no sé, principios de los 90 y el Eurobeat. Como puede ser finales de los 80 y no sé, el pop. ¿Qué escuchabas tú cuando ibas a la discoteca con live con 16 años? El Please Don't Go. Please Don't Go. Don't go. Pues eso, todo ello aderezado con secciones y invitados cuando los vayamos teniendo. De sí. Momento, el primer día queríamos estrenar nosotros. Y también, pues nada, decir que bueno, nos definimos un poco como... Bueno, como un programa de mierda, ¿no? Sí, sí. Como la vida misma. La vida que vamos a musicar, intentaremos musicar durante esta temporada, este 2009-2010. Empezamos este año este primer programa con una temática muy tipicorra y manida y muy usada, pero da igual. Bueno. Porque nosotros le vamos a dar nuestro enfoque particular, que es la vuelta al cole, la reacción veraniega, aquella reacción que has hecho por el verano. Es la típica reacción que te hace hacer la profesora porque no sabe qué hacer el primer día de clase. Y dice, escribir lo que habéis hecho en verano. Nunca se la lee, nunca la corrige. siempre se queda ahí en un cajón y después seguramente pues la usa para encender el fuego en su casa o algo así. Porque entre otras cosas no llega a ser valorable, porque las canciones, en este caso, que es nuestra reacción, las canciones que hemos escuchado este verano, no las vais a poder valorar porque son muy personales. Os pueden gustar o no, pero no nos podéis poner nota. O sea, no las toméis en cuenta, sobre todo las de Antón. No, las mías yo creo que son las que se tendría que tener más en cuenta, porque son las más rebuscadas. Las más rebuscadas y bueno, cierto. ¿Qué voy a decir yo de mis canciones, de mi selección, no? Yo cierto. Creo que lo mejor que podemos hacer es empezar con tu empezar. Selección, tu primera canción seleccionada, para musicar esa vuelta al cole, esa relación sobre el verano. Pues yo voy a empezar con un tema de los archinombrados ya, que estamos un poco hasta las narices de ellos. Animal Collective. No es que estemos hasta las narices de ellos, pero bueno, la verdad es que en el fondo nos acabamos sumando al carro de nombrarlos, porque están en la boca de absolutamente todo el mundo. Y voy a poner el remix de Summertime Clothes, el remix de Dan Funk, más que nada porque este verano he pinchado bastante. Esta canción la he pinchado mogollón, me recuerda a esas sesiones, y qué mejor que poner un tema que se llama Summer Clothes, aunque sea remixado. Tiene una sonoridad además súper veraniega. Qué bien llevado, Cristian. Maravilloso. Pues en este programa dedicado a las canciones que han sonado en el verano, qué mejor que saludar a una persona que está pillando la gripe. ¿Qué pasa, David? Precisamente con el cambio estacional y esas cosas, me cago en la leche, la que me llevo encima. un saludo por poco trónico desde la gripe A. ¡Flojo! ¡Eres el flojo! También. De la temporada. Desde las ondas se escucha, nos llegan los microbios, Antón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los del David más. Eso depende de la compañía. A mí, por ejemplo, me dicen que me llegan los mensajes estos de imágenes y no hay manera que me lleguen. Así que a lo mejor, yo qué sé, con Vodafone sí, o con Movistar no, o yo qué sé. Yo por si acaso toso y no me tapo la boca. Así que... Claro, que para asegurarte. Oye, Jack Peñate, porque siempre da mucho juego, sobre todo ahí en las islas no afortunadas. Ya me gustaría meter allí, seguramente no tendría un resfriado como el que tengo ahora, sino que tendría un... estarías en la isla afortunada. Se estaría muriendo. Si estuvieras en la isla desafortunada, pues tendrías cáncer. Exacto. Por ejemplo. Seguro. O me faltaría un dedo. Podría jugar al Blackjack o algo así. La cuestión, Jack Peñate en las islas, de donde es este buen hombre, Jack Peñate, porque la ñ pues se entiende que no la conjugan la ñ en Inglaterra. Y este hombre pues es un pijito majo de las islas, con ascendentes españoles, de ahí la ñ, esa ñ BA. Y nada, que nos sorprendió gratamente con el segundo disco este que sacó, Everything is New, del que se extraía un primer single, que es lo que vamos a escuchar, que es este Today's Tonight, que francamente ahí me ha perseguido este verano. Me ha gustado mucho, me lo he puesto mucho, y es un tema que está muy bien así, con un, no sé, con una clara y unos berberechos. Pues, mira, la clara, por lo menos nos vamos a tomar la cerveza, los berberechos no. A tu salud. Yo ahora mismo, pues sí, vosotros, yo nada, yo sí eso puedo brindar con un poco de jarabe o algo así. Lo que pasa es que es muy feo y yo tengo una dignidad, no voy a brindar con jarabe ni con agua, ni con agua con gas nunca en la vida. Nunca. Tú eres un tío educado. Oye, te llamamos de aquí un ratito, ¿eh? Venga, eso, ya Peñate, Everything New, Today, Tonight, que no es esa, no es otra, esa. Pues ahí la llevamos. Thank you. We are you. You. Jack Bullate, la canción escogida por David para ilustrar su verano. Esa canción que la ha perseguido como lo... Jack Bullate, verano... Todo cuadra. Aquí lo hacemos cuadrar todo. Ojete, mierda, culo, chocho, pedo, pis, vómito. Pus, lefa. Qué asco, tío, qué asco. Pelo. Mira, curiosamente no queríais meter la cerveza por encima. En plan de jaguar asqueroso. Te has metido en situación y no has podido evitarlo. Quien no haya escuchado Postpocotonet y de repente tenemos estos amenazantes, que mucha gente dirá, sois tan gratis que dais asco. O que no moláis. Bueno, lo siento mucho. Pero no molamos. Es que la verdad es que no molamos. Pero no pasa nada. Nosotros nos somos lo pasamos. Somos un grupo de amigotes. Sí, básicamente. Bueno, ahora menos, ¿eh? Ya son unos años haciendo Postpocotronic. Son por lo menos 5 o 6 años ya. Y no se nota. Y no se nota nada. La cosa no ha mejorado. Y pues, no se nota en ningún sentido, porque tú ahora vas a demostrar tu criterio. No, pero o sea, yo no demuestro criterio. Escogí una canción ilustrativa de mi verano, casi un verano de vacaciones en Calafell. O sea, estaba en la playa, en el Vendrell. O sea, es que mejor imposible. Que... Calafell, porque no lo sepa, es algo así como... La manga del Mar Menor. Sí, más o menos. Pero en la Costa Dorada, cerca de Tarragona. Bueno, David decía que este tema de Jack Peñate, Tonight's Today, le ha estado persiguiendo durante todo el verano. Pues a mí me ha estado persiguiendo esta canción de Guru Josh. Sí, amigos, el Infinity. Hasta el punto de tener que ver a un amigo mío, al cual, bueno, aprecio lo justo, pero lo aprecio, en calzoncillos en su cocina a las 10 de la mañana después de haber salido, bailando esta canción y no sonando la canción. Es decir, la tenía en su mente y lo peor de todo es que yo entré, ¿sabes? Tenía la luz apagada y sabía que estaba bailando esa canción. No me lo puedo creer. Te lo juro. Fue una de las imágenes del verano y, bueno, digamos que después de ese momento las risas, o sea, duraron como una especial... Yo diría que una hora aproximadamente. Además, ¿qué especial es esa sensación de ser... O sea, de que te guste, digamos, la música, que vayas... festivales como el Primavera, como el Soner, que vayas de guays, pero que en el fondo cuando sales en verano por ciertos sitios, o sea, te acabes comiendo las carpas de no sé dónde y tal, y en el fondo te acabe gustando. Yo recuerdo perfectamente haber bailado el Ave María de... Y haberlo pinchado, Cristian, reconócelo, porque estuviste pinchando en un camping y todos tenemos un pasado. Quitemos ese capítulo de mi vida. Y yo he bailado no lo quitemos, Ave María de David Bisbal, y además me alegraba muchísimo cuando la ponían, y de hecho la cantaba. Sí, es que así tienes un tema con energía, como este Infinity. Déjame decir que Guru Josh es un tipo, un inglés, que en realidad se llama Paul Walden. Es músico y escultor, o sea, es el típico tío, soy artista. Tuvo un breve éxito durante la explosión de la acid house, que es este tema Infinity. El tema Infinity pertenece a un disco. O sea, estamos hablando de esto que está empezando a sonar ahora. Sí, no, te voy a dejar tiempo todavía. Vale, dame tiempo para que me explique. El tema original salió en el 1989 en el disco 1990, Time for the Guru. Llegó el número 5 en las listas de ventas inglesas y ya nunca más se supo de este señor, hasta que en el 2008, pues no sé quién cojones decidió recuperar a este señor con muy buen criterio. O sea, estamos hablando de que este tema viene de la época rapera. Sí, sí, es rave, es rave total. O sea, esto lo pinchó Laurent Garnier en su época ravera en Inglaterra. Y lo que pasa es que ahora digamos que la versión que se ha hecho famosa es una versión de un dicho que alemán que se llama Klaas naranja o Klaas limón, da igual cómo se apellide. La cuestión es que es una versión bastante horterilla, pero que es la música que me ha acompañado durante este verano. Pues oye, Guru, si te acompaña Guru Josh Project, que nos acompaña a nosotros. Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time. Your time to just destiny, and you will find infinity, infinity. Philosophy. Al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Bueno, nosotros en Pospocotronics nos hemos propuesto este año introducir una serie de secciones tontas, un poco para amenizar, digamos, lo que sería nuestro discurso, que casi siempre es bastante aburrido, tonto, absurdo o como quieras llamarlo. Y para acompañarlo seguimos haciendo el tonto. El tonto absurdo, pero ya lo traemos grabado o no, pero digamos, una de estas secciones será el mail de la semana. Es un mail que recibimos, bueno, de los muchos que recibimos insultándonos, escogemos uno de ellos y, bueno, pues lo ventilamos aquí en antena. Porque es como una terapia, además. Es como una terapia, efectivamente. Es una terapia. Aparte de eso, tenemos más cosas, tenemos más secciones. Aparte del mail de la semana, tenemos Comenta Haley, que es una sección de crítica musical. Sí, por un primo que tengo yo. Vive en Ganímedes y nos comenta discos de allí de Ganímedes, sí. ¿No? lo que a él le llega le llegará igual un poco atrasado, pero vaya. O sea, es que hay quien dice, no, es que yo el otro día me pillé un disco de post-punk camboyano, ¿sabes? Del Cambodian Rose y tal, y pues bueno, pues yo soy más moderno todavía, tengo un primo en Ganímedes que escucha música allí. Bien. Pues también tenemos el torrezno informativo, esta es otra novedad en el Pospocotronic de este año. Es una recomendación extra musical, que puede ser cualquier cosa que no tenga que ver con la música. Podemos recomendar, pues, desde rascaros el sobaco con la misma mano, O sea, del lado derecho con la mano derecha. En plan mono, podemos recomendar el placer de hacerte unos macarrones solo con aceite y cocido, cuando llegas cocido, curiosamente. Sí, este tipo de cosas. Cualquier cosa. Te puedes recomendar una autofelación, el sistema para llegar a conseguirlo. Bueno, esto lo explicarás tú porque yo ese sistema no lo conozco. Nada, son esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Exacto. Esto es Pespequetrán. Tarde de Apuá es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caime en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho e Jô por esta playa em shorts de banho, chupando uma cachacita assim, às vezes bebendo uma água de coco, e depois com a mirada perdida no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar. Toma, este Vinicius. Bueno, sí, necesitamos... chupando una cachacita. Necesitamos un poco de criterio, o sea, una persona... Que dijera cosas bonitas. Pues yo suelo decir que, o sea, cada verano me acompaña por defecto y porque creo que le acompaña a mucha gente. Primero, en su momento yo le tenía mucha... o sea, a mí el reggae no me gustaba. Pues mira, una vez me dejaron una cinta. ¿De quién? ¿De quién me dejaron una cinta? De Bob Marley. Pues me dejaron una cinta de Bob Marley en verano y le cogí un mogollón de rollo en verano. Es que es lo típico, o sea, mega típico. Y después pasé al segundo paso de lo típico en verano, la bossa nova. La bossa nova, muy la bien. La bossa nova. Y pues eso, llevo 4 o 5 años que en veranito muchas ganas de escuchar bossa nova. Te está durando, ¿no? ¿Eh? Te está durando, digamos, la vena... Sí, no. Me está durando, claro, me dura. Yo tengo que decir que me he cansado un poco de la bossa nova, pero... esta canción es preciosa. Esta canción que vas a poner es preciosa. Es que yo no he llegado a profundizar porque realmente solo lo escucho en verano. Es que va en serio. Soy muy tópico en ese sentido. Y esta canción, o sea, realmente la descubrí este año. Porque nuestro amigo Pau Rodríguez de Zaa, estando con él, la cantaba mucho con Edu Pau de Zaa también. Y la cantaban los dos. Y yo digo, hostia, suena guay, no sé. Es maravillosa. A mí esta canción siempre me ha gustado mucho. De hecho, es una de mis preferidas de Vinicius y es la preferida de este disco. De hecho, este disco es el directo, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, lo buscaremos. La Fusa. Ahí está. Muy bien, tío. Pues eso. ¿Quién es? Pues Vinicius de Moraes con el señor Toquinho. A veces han cantado la canción con María Creusa y en este caso pues son Vinicius y Toquinho. Así que ahí está. Tarde en Itapoam. Por fin lo explico. ¿Itapoam o Itapoa? Yo es que lo he escrito... Itapoa. Itapoa. Itapoa. Después nos explicas que ¿tú has estado por ahí o qué? Está en Itapoa. Está en Itapoa, en Salvador de Bahía. ¿Y cómo es? Una playa muy sucia. Es bonita, pero estaba muy sucia, tío. Se ve que, no sé, que había una corriente de mar que llegaba hasta esa playa que traía toda la mierda que echaba la gente de Salvador de Bahía al mar, pues llegaba a Itapoá. Y cuando yo pasé por ahí, me tomé una cachasiña, efectivamente. Me tomé también un coco. ¿Un coco? Sí, el coco este verde que solo lo ves ahí, porque aquí... tú te imaginas un coco de color marrón y con pelos, pues ahí no, es verde, liso. Te lo abren y te ponen una cañita ahí y te lo tomas. Pues bueno, me tomé eso en Itapoá y me pareció que era una playa con posibilidades. ¿Sabes? Como cuando entras en un piso, ¿sabes? Y lo ves hecho una mierda, ¿sabes? Pero dices, bueno, aquí le pongo trabajo, ¿sabes? Y lo arreglo. Pues eso, tiene posibilidades. Pues bueno, supongo que Vinicius y Toquinho compusieron la canción cuando todavía no había llegado... La contaminación o... La contaminación a Salvador de Bahía. Ponlo ya. Tarde de Apuá es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía que ya fue celebrada por el gran Caime en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. A conectar con nuestro amigo David Díaz. David, ¿cómo has mejorado en este rato? He mejorado. Bueno, me he puesto a jugar al Giro 4, básicamente. Es cosas de enfermos, ¿sabes? Caprichos que tenemos. Te has sacado la camiseta. Cuando ves la muerte cerca, te pones a jugar a videojuegos en el ordenador. Te has sacado la camiseta y te has grabado un vídeo y lo has colgado en YouTube, ¿no? Ya te digo, oye, ¿qué era eso? ¿Qué era eso que tenía tanto flow que sonaba? Que estoy aquí. ¿Qué es eso aquí que está sonando? Diego. Cristian. Arthur Russell, un crack. Muy bien. Qué raro que, no me suene. Es una versión. ¿Eh? Es una versión, ¿no, Cristian? You and Me Both. Se llama el tema. No, no lo sé, no desconozco si es una versión o no. Me gusta mucho. Lo ignoro. Lo ignora si es una versión o no, Cristian. Y a ver, nosotros, no sé, claro, como no has podido ir escuchando este maravilloso programa que estamos haciendo, no. sin ti, te diré que suena. Voy a dormir muy tranquilo, además, ¿eh? O sea, tampoco. Bueno, nada, tampoco que, pasa que nada, bien, ¿no? Iré por vosotros, pero. Te diré que antes del tema que vas a poner tú ha sonado Vinicius de Moraes y Toquiño con Tarde y Tapoa, y antes de eso ha sonado Infinity de Gurucho's Project. Yo estaba pensando en esto de la temática de este primer programa, que no inventamos nada, ni falta que nos hacemos. No, ya lo hemos dicho. Nosotros ni somos más de lo que esperamos a que los demás inventen, para después nosotros descargándolo del Rapid Share. De mule, sí. Toquiño y tal, es que es ya, vamos, es el cúmulo, es como haber puesto Jordi Dan, pero a un poquito más indie, ¿no? Más guay, Toquiño y tal. Es decir, muy veraniego. Muy guay, es una canción preciosa. Por la mano, ¿no? Es una canción preciosa. O sea, pero... ¿Qué? ¿Para canción preciosa? Que sepas que el Cristian te puede oír, pero no puede hablar contigo, pero sí que te puede insultar, digamos, puede insultar delante de la audiencia, te puede insultar y puede estar hablando mientras tú hablas. Es verdad, o sea... Fantástico. Eres un tío venido a menos. Exacto. ¿Lo has oído eso? ¿Eres un tío venido a menos? Sí, sí, eso ha dicho, lo has escuchado, maravilloso. Dile que Magic Wands. ¿Por qué Magic Wands? ¿Por qué has escogido Magic Wands? Pues Magic Wands, básicamente, el tema elegido antes era Jack Peñate, el Tonight Today, este, que es como un himno así muy veraniego, que venía muy al pelo. Que dile que también muy por la mano. También estas cosas que tú en el verano, que son así momentos de asueto, recogimiento y levantarte tarde, básicamente. Tienes tiempo a leerte ese libro que nunca te has leído, a saborear el canto de los jilgueros por la mañana, una puta mierda, no lo hace nadie, más que nada porque en Barcelona hay jilgueros, y después también porque recuperas, yo qué sé, pues eso, que te pones a descubrir grupos como estos Magic Wands, que no son wands de uno, o sea, no son los mágicos, que eso sería muy puto, eso sería de jugador de fútbol de los 80 en el Cádiz, el Mágico González o cosas así, sino que significan, bueno, las varitas mágicas, son las varitas mágicas, un grupo de, parece ser de San Francisco, no tengo más datos, son dos, un grupo de dos. ¿De dos? Haciendo un dúo. Una pareja, dúo, sí. Exacto, que han sacado en junio, sacaron un EP, Magic Love and Dreams. Ajá. Que por lo que he podido ver hay una 12 pulgadas en Estados Unidos y tiene también edición en Inglaterra y poca cosa más. Es que en el MySpace son bastante crípticos, no puedes dejar comentarios ni ver su blog si no eres coleguitas suyos, con lo cual, oye, pues guay, más igual, ¿sabes? O sea, habrá cadabra, ya aparezco a tu lado. Y yo qué sé, y vamos a escuchar este de Mika, que está francamente, está muy guay, tiene un rollito así showgazing. Que está muy de moda, que está muy de moda esto del showgaze ahora mismo. Sí, básicamente sí, suena muy a Dizzy Mary Chain o cositas así, ¿sabes? Qué referencia más poco usada para hablar del showgaze. Sí, dile que muy por la mano todo, también, ¿eh? Muy por la mano, me dice Cristian también esto de los Magic Wands. Bueno, sí, oye, pero notas. No, pero tengo que decir a tu favor, David, que te has preparado muy bien esta sección, que incluso las bromas han quedado como que realmente las estabas haciendo, o sea, improvisadamente, y que no las tenías escritas. No, pues estoy delante del ordenador, ¿quieres que te ponga la música del Hero 4? Que estoy jugando, estoy delante del Hero 4, aquí batallando, mira. Cualquiera reconocerá que esto es la música de Hero 4. Cuando entras en el castillo, haces criaturas. Así que, entonces, no, o sea... No, muy bien. Vamos a escuchar Magic Wands. ¿Qué tema escuchamos? Pues el Kiss Me Dead, que está... Es así, es del rollo también... Bésame muerte. Así de, ay, bésame hasta la muerte, que nos vamos y nunca más volveré a saber de ti. ¿Vendrás al camping en junio también? Ay... Nos veremos. Ay, bueno, este rollo así de amores veraniegos, de camping, estas cosas. Sí. Épocas que el Cristian quiere olvidar. Y melancólico. Pues, ala, salud, mejórate. Ala, bueno, salud más de falta, sí. De dinero estoy bien, pero ahora mismo de salud, va a dos casos. Hasta luego. Ala. Ala. Melt in the dark, the branches, the trees, so don't Yo quiero decir que el David se las come doblas, así, tal cual. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, ahí explica. No, no, que se las come doblas. Jack Peñate y después los Magic Ones estos. O sea, esto lo ha leído en el Rod Deluxe, seguro. Yo creo que no. ¿No? Jack Peñate quizás sí, pero Magic Ones no. Sí, bueno. Y tú dudabas que se parecieran a Jesus and Mary Chain. Que no creo que se parezcan, pero bueno, sí que tienen ese rollo muy, muy melódico y ruidoso. No, pero también es fácil, ¿no? Es que hacer una comparación con Jesus and Mary Chain cuando haces un poquito de ruido y hay un poco de melodía pop, pero a mí me parece este grupo Magic Ones, bueno, que no se pueden comparar directamente con Jesus and Mary Chain. Ya está, no, me parece un sacrilegio. Ya está, hasta aquí. No es una comparación, yo creo que es una influencia. Pero de todas maneras, mete tu siguiente tema, porque ahí todo el mundo se va a dar cuenta que no tienes ningún tipo de criterio. ¿Cómo que no? Tengo el mejor criterio de todos vosotros, con diferencia además. Aunque digamos que con los temas de hoy no lo demuestro. Pero bueno, da igual, se trata de musicar. El verano es otra cosa. Se trata de musicar algo, un momento. Entonces, es otra cosa. Puedes musicarlo con canciones que no te gustan. No, perfectamente, o sea, sí. No sé, yo tengo cantidad de momentos de mi vida con canciones que no, que son una mierda. O sea, que por ejemplo, un día podremos hacer canciones de estas típicas que se te meten en la cabeza cuando estás viendo la televisión, que te dan un asco que te cagas. Efectivamente. Efectivamente, podríamos... Que pues, podría ser, por siguiente. Ejemplo, la de Tonight. Y además, se podía ver... Que me extraña que no le haya puesto David, ¿sabes? Con esta ristra de temas que me traía. Bueno, ahora me voy a comer mis palabras, porque vamos a poner una canción que simplemente os ha sido tema de debate por el vídeo que la acompaña. Es la canción de Shakira, She-Wolf. Bueno, en realidad vamos a escuchar la versión en español, que se titula Loba. Una versión, por cierto, en la que ha colaborado Jorge Drexler. Loba. Cada día que te quiero más. Nada, simplemente, digamos, este verano he tenido un par de discusiones con compañeros, amigos, colegas, sobre lo que hace Shakira en este vídeo. En los movimientos que hace, si son retocados o son reales. Mirar el vídeo, YouTube, Shakira, Loba, pum, y vosotros mismos. Deciros que me ha hecho mucha gracia cuando estaba buscando información sobre Shakira, que Shakira se llama Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Y sobre todo me gusta lo de Ripoll. Ya está, esa era la curiosidad. Pon el tema, que en realidad, además el tema, yo diría que es una de las mejores, peores canciones que se han hecho este año. Es decir, una puta canción de mierda, que en realidad te la escuchas e incluso la puedes hasta bailar y todo. Tiene un poco ahí de French Touch, ¿eh? Un poco ahí de spankero al principio, ¿eh? Después ya la caga. Después cantando la total. Uf. pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Me encanta el momento. ¡Aú! Está madre ahí. Madre mía, qué cutrez. Que es una cutrez. Estoy pensando que tengo que empezar a escuchar más música. Que este verano lo habré pasado. Este verano te has dejado llevar. Me he dejado llevar. Por los sitios donde salías a tomarte copas. Sí, sí, no, no. Ha sido un verano. En realidad, o sea, juzgando a partir de las canciones que he traído hoy, ha sido un verano de mierda. Pero no, en realidad no, está bien, ¿eh? Bueno, vamos a por la nueva sección. Nueva sección. Comenta Haley. Comenta Haley, wow, tío, ponla, ponla. Prendo las caretas y mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Hola. Hoy te quiero mostrar mi cometa. Se llama Benjamín y tiene toda la onda, mirá. Hola. ¿Hola? Sí. A este le entra, a este le entra, al otro le sale. Sí. Hola. ¿Hola? Sí. A este le entra, a este le entra, al otro le sale. Sí. Hola. ¿Hola? Sí. A este le entra, a este le entra, al otro le sale. Sin ir más lejos y como última recomendación del pastor saudí, el último disco de Charles Fuli ha marcado las diferencias dependiendo del arrinconamiento del Alberto. Sus uñas parecían rasgadas, incluso de la manera que se puso a incluir el segundo tema en la misma. Así los hermanos fueron con la ropa. Y en resumen, todos los participantes fueron los camaradas indómitos. Un se. Vaya, vaya, Strigova, Periscope. Hola, tovarich, soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. El Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Cristian, tendrás que decirle a tu primo que mejore un poco el nivel, ¿no? De la sección. Sí, yo creo que sí. Bueno, comenta Haley. Comenta Haley desde Ganímedes, una de las nuevas secciones que va a tener el Post-Pocotronic este año. Vamos a ver si no lo despedimos. No, igual lo despedimos o lo cambiamos por otro. Si total, está tan lejos que le va a dar igual. Sí. Ah, da igual. No, bueno, aparte de esta crítica musical desde el espacio exterior, también, como os decíamos, tenemos otras secciones que hoy se van a quedar un poco en el tintero. Una de ellas es la Torrezno Informativo. Otra de ellas es la canción tonta de la semana, que esa es no se nos ha quedado en el tintero. Una hora no da para tanto, tanta creatividad. O sea, desbordamos creatividad y no llegamos. Una hora no es tiempo suficiente para plasmarla toda. Yo, de hecho, rezumo creatividad. Resumas. Hay gente que suda y huele mal. Yo rezumo creatividad. Vale, o sea, cuando la gente se acerca a mí. Hueles creatividad. Dice, o sea, hueles a creatividad. Hostia. Sí, o sea, inspiro. Es como, ay, aquí huele a ser creativo. Ellos me inspiran porque me inspiran y yo les inspiro creatividad. Qué bonito. Sigue. Qué bonito. Pues aparte de este programa, este formato de programa que estrenamos hoy, de vez en cuando, cuando podamos y cuando se terce, haremos también un formato de programa, un post-pocotronic especial, en el que vendrán invitados, generalmente músicos, si puede ser, a tocar sus temas. A tocar sus temas o a hablar de aquellos temas que les han influenciado, o sea, haremos que el programa temático pues se amolde al invitado, o si el temático viene con una guitarra, pues hablará el invitado con el tema temático. Faltaría un poco ahí, pero yo creo que ha quedado más o menos claro que vamos a tener música en directo, vamos a tener invitados, vamos a tener todas estas secciones, vamos a musicar momentos de nuestras vidas y vamos a destacar un disco todas las semanas. Un disco que tiene que ver con el monográfico de esa semana, con el tema de la semana. Que resume la idiosincrasia, el espíritu, el concepto del programa. Y esta semana, digamos que ha escogido Cristian porque no venía mal, por las tardes no venía mal. Y mira, lo escogí yo y no teníamos tiempo. Y bueno, o sea, no es que sea una influencia que me guste especialmente, pero sí es verdad que he estado en varios festivales este verano, que su sonido define verano, que este ha sido su verano porque ha sido cuando, digamos, han tenido más repercusión. Y todo esto referido a Extra Perlo y su disco Desayuno Continental. Hemos estado en el Faraday, hemos estado en el Palfest, han estado en muchos más festivales. La semana pasada, de hecho, sin ir más lejos, los vi en la sala Razzmatazz, los cuatro ahí en fila en ese pequeño escenario que es el de la sala pop, con su teclista Alba haciendo ese yeah yeah que viene en esta canción que vamos a poner, que define muy bien el verano. Pues 2009. Nos despediremos con Extra Perlo hasta la semana que viene de 5 a 6 en escanerfm.com y no diremos nada del guincho hasta no la diremos semana nada que viene. Del guincho que hizo algo en el disco, pero vamos a callarnos que sí. Agures, yogures. Hasta la semana que viene. Yeah.